Hola, ¿qué tal, Genaro? Buen día. Mira, cuéntame, empezaron con el tema de este mayo, de este mes, mejor dicho, que es mayo, comenzaron con el tema de la poda. ¿Ya arrancó entonces? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Bien, bien, sí. La poda comenzamos el 2 de mayo. Se va a extender hasta el 31 de agosto aproximadamente. Veremos qué cantidad de poda tenemos, que creemos que es mucha. Por eso hemos formado diferentes cuadrillas para atacar directamente en zona. Zonificamos la ciudad en diferentes zonas para poder llegar con más eficiencia y que se note bien el trabajo, aparte de las cuadrillas que se dedican a la poda cotidiana, a la poda de emergencia, que por ahí le llamamos, que es la poda por ahí de obstrucción de cableado, obstrucción de visual del conductor y demás. Esas ya tenemos las cuadrillas, esas funcionan durante todo el año y van a seguir continuando en esta temporada, obviamente, con las demás cuadrillas que van a estar en las diferentes zonas de barrios, trabajando más que nada en las podas, lo que le llamamos levantamiento de copas y limpieza de cableado, poda por túnel. ¿Quiénes pueden realizar la poda? La poda, los únicos autorizados para hacer la poda es el municipio de Santa Rosa. Y dentro de la misma página del municipio de Santa Rosa, vos cuando ingresás a la página, vas a la dirección de Espacios Verdes y vas a tener el listado de los podadores autorizados por el municipio, a los cuales previamente se les hizo un curso intensivo o sea, básicamente para que aprendan a podar y cuál es la poda, para que tengan el criterio del municipio a la hora de podar. Entonces vas a entrar a la página y vas a encontrar el listado de los podadores, que son los chicos que hicieron el curso el año pasado, el registro único de podadores. Entrás ahí, vos podés contratar a alguno de ellos que son particulares. ¿Cómo cuánto ellos son? ¿Cuántos? Sí, ¿Cuántos son de ellos? sí. Tiene que haber 28, creo que hay del año pasado. Y ahora este año, bueno, ya paso a contarte, ya que estamos a partir de la semana que viene, 12 y 13, ya se van a dictar de nuevo el registro único de podadores. Ya tenemos cupos completos al día de hoy, ya tenemos completo con una capacidad de 30, inscriptos. Así que, bueno, tratando de hacerlo lo más rápido posible porque entendemos que ellos ya tienen que estar habilitados para la temporada, que es donde pueden trabajar. Sí, obviamente hay interés, obviamente, en el tema de hacer el trabajo y obviamente la importancia también de realizar capacitarlo, de trabajar en conjunto y hacer obviamente las cosas bien. Claro, por eso te decía el criterio que nosotros utilizamos a la hora de poda, que por ahí la poda que uno exige como vecino, creemos que es la de desguazar prácticamente el árbol, y nosotros, nuestra poda, por eso te decía, es el levantamiento de copa y limpieza de cable, y un poquito depende, más que nada es una cuestión de estética y no tanto de estropear el árbol. Sabemos que lastimamos un árbol cada vez que cortamos algo, entonces tratamos de cuidar el arbolado. Creo que venimos siendo bastante responsables en el sentido, así que esto nos va a ayudar muchísimo también, porque entendemos que el registro de podadores son las personas que se dedican a hacer ese trabajo, que saben hacerlo, pero con nosotros acá le implementamos el criterio del municipio. Así que a nosotros nos da una mano bárbara, viene funcionando, los chicos tienen un carné habilitante, en el momento que terminan el curso se les da un carnecito, el cual cualquier vecino que lo contrate puede pedírselo, o sea, sugerirle que le muestre su carnecito, así que la verdad que nos viene dando resultados, así que por eso tenemos este año de vuelta el registro único. Por otro lado, recuerdo en el 1 de marzo, el intendente en el discurso inaugural destacó mucho el trabajo que se está haciendo en Espacios Verdes y especialmente el tema de las plantaciones de nuevas plantas. Dijo más de 3.000 ejemplares, un año, el segundo año 6.000 ejemplares, van por los 12.000 anual, por los 12.000 toda la gestión. Sí, lo dijo Luciano, así que sí, apuntamos a finalizar los 4 años de gestión con 12.000 ejemplares. Venimos haciendo un trabajo de 3.000 por año. Este año vamos a estar comenzando la temporada de arborización el 1 de junio. Así que bueno, ya preparándonos para eso, tenemos muchísimos lugares para poner. Nosotros creemos que hay espacio en la ciudad, que faltan árboles en algunos lugares, así que trabajamos en eso y trabajamos trabajamos en la concientización, del arbolado urbano, de la importancia que tiene el arbolado urbano hacia la sociedad, hacia los seres humanos. Entonces apuntamos a eso, pedimos colaboración a los vecinos también, que entre todos pongamos nuestro granito de arena a la hora de acompañar con un baldecito de agua a la planta. Eso es importantísimo, apropiarnos de las plantas, y porque ya todos creo que ya sabemos cuál es la importancia del árbol en la ciudad, ¿no? Sí, me hablaste de concientización y estuvieron haciendo eso también durante estos días, colocando cestos de basura en distintas plazas. Contanos de qué trata esto. Exactamente, estamos trabajando muchísimo en el tema de concientización porque creemos que es necesario, ¿no? En los espacios verdes, en los espacios públicos, más que nada, hemos colocado carteles de concientización junto con cestos de basura también de concientización y demás, junto con el trabajo ambiental que venimos haciendo de Santa Rosa Ambiental desde el municipio. Esto es un poquito más de lo que estábamos hablando, de concientizar al vecino que acompañe en la limpieza de los espacios públicos, tratar de que entre todos podamos hacer un lugar de esparcimiento adecuado para todos y básicamente para los niños, ¿no? Entonces, cuidar los juegos, mantener limpio, si llevamos un animal al espacio, llevar la bolsita necesaria para la materia fecal, o sea, entre todos poder hacer un trabajo en conjunto, porque creemos que esto es entre todos. Nosotros desde el municipio vamos a aportar nuestro trabajo, pero también necesitamos el acompañamiento del vecino en ese sentido y hacer lo propio, ¿no? Porque el vecino es el que disfruta del espacio, entonces tiene que ser parte de ello también. Entonces tratamos de concientizar en ese sentido, y por eso esto de los carteles de concientización.